de columna, migraña, cuello, cintura, cadera, pies, manos, mala posición al dormir, malos tratos, choque de aire. Quiebras, malas inversiones, carreras, mala suerte en las carreras, malos hábitos, malas maneras, dudas, preguntas, dudas, preguntas. Alergias, picaduras, cataratas, calambres, eyaculación precoz, impotencia, accidentes de tránsito, suicidios, pérdidas, abortos, partos, depresiones post-parto, indisposiciones, corazón, mal de ojo, fetiche, fetidez, fétido, próstata, mente cochina, mente cochina, mente cochina. Falta de tacto, impuntualidad, mala leche, tontera, pérdida del conocimiento, descontrol, reacciones violentas, mala vibra, dicción, perfeccionista, risa fácil, risa nerviosa, tics, palpitaciones, taquicardias, turbaciones, desconocidas, malas pulgas, delincuente habitual, problema con la justicia, fianzas, estafas, malversaciones, sangre de narices, placeres culpables, temblor de extremidades, miedo, miedo a los temblores, miedo, miedo, temblor de extremidades, pero miedo, miedo.